Los botánicos coreanos acabaron de redactar el diccionario de clasificación vegetal de 2 tomos. En el diccionario aparecen decenas de miles de nombres de las plantas de semilla y esporofitas. En el volumen, las plantas se dividen en géneros y variedades en compañía de sus nombres científicos y otros en 5 idiomas. El libro es un diccionario de vegetales de nuevo tipo. Se puede encontrar en el libro las plantas distribuidas no solo en el país, sino también en otros países.